Coronavirus día 3. En la sequía hay un lugar a las 7 de la tarde que siempre van las gallinetas. Y mi hermano estaba afilando un cuchillo y salió a correr las gallinetas. Mientras que nosotros comíamos, corrían las gallinetas. Después, cuando nos sacaban los piojos, corrían las gallinetas. Después, cuando estábamos justo por cenar, corrían las gallinetas. Cuando estábamos desayunando, corrían las gallinetas. Y por último, cuando nos estaban haciendo cosquillas, corrían las gallinetas. Obviamente, no cazó ninguna. Lo que sí trajo fue rajuñazos, mordeduras, picaduras, lastimaduras. Por estar un día y medio corriendo las gallinetas. Y además, cuando él estaba corriendo las gallinetas, la gatita se comió su queso. No saben cómo se puso. Y ahora, no sé, estamos pensando comer a la gatita. Las frutillas enrojecen, las cosechan las hormigas, enloquecen de verdor. Las abejas llevan polen a su aldea, muy temprano se le ve brillar el sol, muy temprano se le ve brillar el sol. ¡Cuánta alegría del gallo y la flor! Explota una piñata de mariposas blancas. ¡Qué linda la mañana, feliz de algún rincón! Qué linda la mañana, feliz de algún rincón. La la la, la la la la, la la la, la la la la, la la la, la la la la, la la. Se acerca una gris nube o una nube gris, viene relampagueando, ausentando la luz, trayendo rica agüita que lava las hojitas, se moja un reloj que se cae a un charco. El tiempo se detiene, pero sale el sol otra vez. Deja que el reloj y el tiempo continúa. Y nuevamente las frutillas se enrojecen, las cosechan las hormigas, enloquecen de verdor. Las hormigas enloquecen de verdor. Las abejas llevan polen a su aldea, muy temprano se le ve brillar el sol, muy temprano. ¡Cuánta alegría del gallo y la flor! Explota una piñata de mariposas blancas. La la la la la la la la.